El compañero. Sí. Y uno más porque si no llegamos, porque vamos a ir a Querétaro. Adelante. Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Soy Paul Velázquez de Los Mochis. Ni uno más, ni un corrupto más en gobierno, pero hoy gritamos ni un periodista más asesinado en México. En mi participación del pasado martes 2 de abril, aquí en La Mañanera, donde denuncié los actos de corrupción de una red de facturación falsas y empresas en el SAT que lideraba nuestro alcalde de Ahome en Los Mochis, Manuel Guillermo Chatman Moreno, la respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción. Habló del peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos a nuestras ciudades, porque ahí están los que hemos denunciado y que las banquetas son demasiado angostas, fueron sus palabras. Tan angostas que hace 48 días, al salir de la farmacia hacia Guadalajara, a 300 metros del estudio de grabación mío, un sujeto me esperaba en la banqueta detrás de un auto, puso una pistola en mi cabeza y disparó. Me dieron por muerto y huyeron. Por obra de Dios, 6 segundos después, y lo sabemos por un video de un comercio de enfrente, recuperé la vida y pedí ayuda. 22 días del Hospital Fátima, 12 en terapia intensiva con respirador, traqueotomía, 16 días sin poder hablar, 19 alimentado por una sonda y un popote. Esto nos pasa a los periodistas de investigación, presidente, solo por denunciar los fraudes que se hacen a las haciendas públicas. El periodismo es investigar, denunciar, pero sobre todo hacer algo para que las cosas no se repitan en perjuicio de los que menos tienen. En las últimas semanas, presidente, este periodismo en el mundo se reconoce y hasta se premia. En México, los gobernantes corruptos nos lo quieren cobrar con nuestras propias vidas. Usted ha repetido la frase, el que la hace la paga. No vengo aquí a pedirle venganza, solo le quiero recordar que usted nos ofreció justicia en este país. Mientras ha pasado casi un poco más de un mes, en Sinaloa las investigaciones no solo parece que no avanzan, ni siquiera han iniciado. La impunidad es a tal grado que la semana pasada el alcalde Chatman vino a la Ciudad de México a buscar a su amigo, el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para que este entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República y quedar impune. Es señalar que he denunciado al alcalde como el autor intelectual. Por último, presidente, le quiero recordar que los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando. Mientras compañeros y mi gente me dice que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país. Necesitamos justicia. Estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando. No lo olvide, por favor. Nos están matando. Vamos a seguir enfrentando los hechos criminales. Es nuestra principal preocupación y ocupación. Te lo comento con toda mi autenticidad. Y vamos a pacificar el país. Es el gran desafío, el gran reto. Y se tiene que acabar la impunidad. Y en tu caso en particular, que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas así, a ciencia cierta, de que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia. Ningún poder. Es nada más el que se investigue, ¿sí?, y se conozca a los autores materiales y autores intelectuales y haya castigo, sea quien sea. Sí. Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares. Yo ya no me pertenezco. Yo tengo una misión que cumplir y yo no le voy a fallar al pueblo. Son temas que duelen mucho. ¿Sí? Yo quisiera que estas cosas no sucedieran en nuestro país. ¿Sí? Desgraciadamente no vivimos en una sociedad perfecta, ¿sí? Tenemos que aspirar a eso, a buscar una sociedad mejor, y lo vamos a conseguir. Y lo tenemos que conseguir con la participación de todos, de todas, de todos. Tenemos que detener, frenar el derramamiento de sangre. Esto no puede seguir así. Y todos podemos ayudar, todos, en las familias, en nuestros centros de trabajo, en los medios de información. Todos ayudar a dar la espalda a la violencia, a procurar la paz. Tenemos que hacer este esfuerzo. Vengo insistiendo de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Venimos actuando de esa manera. Esto de la escuela, todos los apoyos a los jóvenes, el que haya bienestar, el que haya trabajo, buenos ejemplos, que se fortalezcan los valores. Todo esto lo vamos a seguir haciendo. Ayer me reuní con los integrantes del grupo que está recogiendo los sentimientos y opiniones para tener una constitución moral. Se está avanzando, se va a presentar un proyecto a discusión, a consulta y aprobación en su caso, porque necesitamos fortalecer los valores. Nada de prepotencia, nada de uso de fuerza, nada de corrupción. Ya esto tiene que cambiar y lo vamos a lograr, pero no nos vamos a dar por vencidos. Siempre los mal vistos, cuando menos estigmatizados, van a ser los corruptos y los violentos. Nada de aplaudirle o celebrarle a un corrupto un acto de deshonestidad, o tolerarle a una autoridad un acto de prepotencia. Eso se tiene que terminar. Pues tenemos que ayudar todos, todos, todos, todos. Y avanzó mucho la mancha negra de la corrupción, de la codicia, del individualismo, de la pérdida de valores. Pero tenemos que revertir eso, crear una nueva corriente de pensamiento, una forma distinta de convivencia, y tenemos que ir hacia allá. Yo le tengo mucha confianza, tengo mucha fe en el pueblo, mucha fe en nuestro pueblo. Por eso necesitamos ayudar todos, todos tenemos que ayudar, y creyentes y no creyentes, y todos hacer un esfuerzo en favor de la paz, a que se termine la violencia en México. Vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, o sea, todo lo que es la impartición de justicia, y que actúen los ministerios públicos y jueces y magistrados, y que haya rectitud, y que haya honestidad, que no haya corrupción, y desde luego la Guardia Nacional y las policías y leyes que castiguen a los responsables. Todo eso vamos a continuar haciéndolo, y al mismo tiempo atendiendo las causas, o sea, fortaleciendo valores, no continuar con la misma política que le daba la espalda al pueblo, que le daba la espalda a los jóvenes. Todo esto va a seguir aplicándose y vamos a tener resultados. Yo te pido que con Jesús te pongas de acuerdo, porque de manera muy especial le voy a solicitar al fiscal general que atienda tu caso. Respetuoso, respetuoso de su autonomía, del fiscal, pero lo voy a pedir. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. La señal universitaria, la radio explícita, la radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio.

If you're down, don't hide it. Feeling me, you don't gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. Tell me why your love lies. Wasted day and spend the night underneath the sunrise. Show me why your love lies. Tell me why your love lies. Tell me why your love lies. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Got me sitting by my phone, I've been waiting for hours. All my life's in the mirror, picture of you fresh out the shower. So I might as well swing over to your place. Nah, it's crowded in LA, but I'll be there at 8 if the traffic allows it. Sit you down, I can show you around if you're really about it now. But for you, I got something to prove. What do you say? What do you say? Should we bring it right back? Honestly, it's better like that. I know we've been falling off track. Bring it right back. I just let the time out pass. We don't gotta take it too fast. Bring it right back. You don't gotta stay the night. I just wanna take the time. I know all the things you like. Make me if the mood is right. We can bring it right back. See? Got the weed, we can sit by the beach if you wanna get faded. But if that's not the vibe, yeah, it's cool, we can save it for later, yeah. I just like the way it feels when you're around. When you're around, now I know we're not dating, Maybe soon, by the way things go, we've been talking for ages. Take it step by step, slow it down, we just need to be patient, If the love feels good and it's real, it'll all work out. It'll all work out, yeah. Should we bring it right back? Honestly, it's better like that. I know we've been falling on track. Bring it right back. I just let the time out pass. We don't gotta take it too fast. Bring it right back. You don't gotta stay the night. I just wanna take the time. I know all the things you like. Make me if the mood is right. We can bring it so right back. So bring it. Should we bring it right back? Honestly, it's better like that. I know we've been falling off track. Bring it right back. I just let the time out pass. We don't gotta take it too fast. Bring it right back. You don't gotta stay the night. Just wanna take the time. I know all the things you like. Make me if the mood is right. Can bring it right back. Honestly, it's better like that. I know we've been falling off track. Bring it right back. I just let the time out pass. We don't gotta take it too fast. Bring it right back. You don't gotta stay the night. I just wanna take the time. I know all the things you like. Make me if the mood is right. Can bring it right back. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid. Bueno, pues abrimos. Gracias. Buenos días, Juan Carlos Machado del portal Expoc. Señor presidente, ante esta ya presencia del coronavirus, ¿tienen algún plan o programa para que las empresas de este país estén preparadas y, bueno, se proteja la salud de los empleados? Y en un instante una segunda pregunta. Gracias. Bueno, es importante tu pregunta para informarle a todos los mexicanos sobre esta situación. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación. Aquí lo informamos desde los primeros días. Lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López Gatell. Y estamos preparados. Eso es lo primero. Lo segundo es de que no se trata, según los diagnósticos técnicos, médicos, me gustaría que sobre eso ahondaran tanto Hugo López Gatell, que es especialista, y también el doctor Jorge Alcocer, que lo considero una eminencia médica, Premio Nacional de Ciencia. Y quiero que se explique con precisión sobre la gravedad del coronavirus. Eso es lo segundo. Porque no es repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza, para que todos los que están escuchando tengamos esta información. Y lo tercero es de que vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo. Diario se va a estar informando. El doctor Hugo López-Gatell va a estar constantemente informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que haya una psicosis colectiva de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad. Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Esos tres elementos. Y ahora sí, seguimos. Sí. Una segunda pregunta, si me lo permite. ¿Tiene su gobierno ahora sí que la apertura para trabajar en sinergia con hospitales, laboratorios privados y todas estas instituciones para, pues entre todos, ir previniendo estas enfermedades? Gracias. Sí, desde luego que sí. Pero bueno, vamos a darle la palabra al doctor Alcocer, que nos explique bien sobre la capacidad que tenemos para enfrentar esta situación y sobre la gravedad de este virus. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En efecto, esta es una situación anunciada y mis primeras palabras, que se suman a lo que ya señaló el presidente, es llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a su solidaridad y acompañamiento en situaciones que no es de gravedad, es una situación anunciada, es una situación que llama a la participación de todos. Hay grupos más especiales, como ya se ha anunciado, circunstanciales, geográficas, y ahí me detengo que afortunadamente hay un factor favorable. Nosotros estamos saliendo del periodo de invierno, no con eso tener confianza en extremo, y esto mitiga la posibilidad de un virus que es no de mucha fuerza letal o de producir enfermedad. Esto está recogido en esta experiencia ante un virus que se conoce en otras de sus componentes. Este es una de las partes de expresión novedosa junto con otros virus, como saben ustedes, el SARS, que tuvo una presencia hace unos años. Entonces, lo primero es la tranquilidad, pero no el ocultamiento. Aquí lo que se necesita es esa solidaridad del mexicano y no adelantarse, sino seguir los protocolos, las indicaciones con confianza, y esto lo señalo, con confianza a los médicos, a las enfermeras y a uno mismo, porque el autocuidado es muy importante en estos momentos. Pues se expresa mucho el cariño, pero si alguien está tosiendo, la saliva es el conductor más claro, y entonces pues hay que alejarnos, no llegar a los extremos que muchas gentes, no la población, pero gentes con preocupación lo están recomendando, de usar no solo cubrebocas, sino aditamentos técnicamente más avanzados que no son necesarios ni en el mismo hospital, como ustedes saben. Ayer se tuvo una expresión en la información técnica muy puntual, muy clara, llamando a la población, llamando a todos nosotros y cuidando a los más factibles que tengan esta infección. Esa es una primera situación. Y la otra, además, muy clara, es la confianza que también deben tener de nuestros hospitales. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado, ¿no? Lo que tenemos es claramente suficiente. Se ha dado una dispersión y comunicación con los 32 secretarios de salud y en ocasiones con los mismos gobernadores que están interesados en esto, como debe ser, para cuidar a su población, y tenemos cubierto esto siempre y cuando, y eso compete a los mexicanos, tener el seguimiento de los protocolos. Hay que avanzar, no hay que atropellarse, y definitivamente estas acciones son recogidas de experiencias previas y de las experiencias internacionales. Ahora tenemos 1, 2, 3 casos, y el objetivo para esta situación en esta tercera fase es evitar que se contagien y tener aislados en una forma muy sencilla, pero que compete a la sanidad, a los médicos, de saber en qué momento, después de 14, 28 días, esto se levanta. Esta es una

Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria.